La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Bien, amigos, aquí estamos abriendo el cuarto y último bloque del programa. Lo que estás escuchando ya es el comienzo del special guest del día de hoy, integrante del trío Glack, aquí de Buenos Aires, junto a Nico Roca, Ale Kiss y Mati Seija. En este caso, tenemos el agrado de escuchar a Ale Kiss aquí en el special guest en Brothers por Metro 95.1. Brothers, 10 años. Brothers special guest. Festa Bros. Metro. Metro. Brothers Special Guest. Estás escuchando el Special Guest de Brother. Estás escuchando a Alekis. Metro Buenos Aires, 95.1. Brothers, 10 años. Thank you. Buenos Aires. 95.1 Brothers. El special guest aquí en Brothers, estamos disfrutando de Ale Kiss. Acordate que te queda este bloque para participar por el vinilo de YouTube October usando el hashtag Brothers 10 años. Y'all pay attention, listen up, hold down.

Brothers. Brothers Special Guest. Aires 95.1 Brothers. Brothers, 10 años. Hashtag Brothers, 10 años. Brothers Special Guest. Amigos, llegamos al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Arrancamos nuestra celebración de 10 años compartiendo un vinilo increíble de YouTube. Estén atentos que el ganador será anunciado en las redes del programa. Agradecemos como siempre al special guest Alex por participar de nuestro programa. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 22 horas. Ahora los dejamos con Resident by Hernán Cataño. Luego llegará DJ Paul. Y como siempre agradecemos en la edición Sergio Gazzaniga, en la puesta en el aire Guille Campos. Y como siempre, Nico Festa por la música. Nos reencontramos entonces el sábado que viene a las 22 horas aquí en Brothers por Metro 95.1. Chau. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano.